darme algo nuevo siempre y cada día. Porque contigo yo no sé lo que es el miedo. Por eso te quiero, te quiero. Porque a tu lado el mundo parece pequeño. Por darle siempre alas a todos mis sueños. Porque cuando me caigo tú me das la mano. Por eso te amo, te amo. Por todo eso yo te quiero. Por todo aquello que no sé decir pero que siento. Tú eres parte de mi vida y de mis pensamientos. Y ya no necesito más de lo que tú me das. Por todo eso yo te quiero. No puedo estar lejos de ti siquiera un instante. Solo con tu fuerza yo voy adelante. Y es que tus palabras siempre cuentan la verdad. Porque eres mucho más de lo que yo quería. El único motivo de mis alegrías. Por todo lo que soy y por lo que te debo. Por eso te quiero, te quiero.